porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste. Nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Alabando al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de esta programación, donde tomamos en cuenta las sagradas escrituras, la luz de la revelación del Cordero de Dios y las leyes sociales que nos han tocado vivir. Está escrito en el libro del Deuteronomio, capítulo 10, verso 14. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Y en el Salmo 24:1 está escrito también: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Salmos capítulo 24, verso 1. A partir de esta revelación, de esta ley, de esta orden que da el divino creador, debemos tener en claro cuál es nuestra condición como seres humanos. Sencillamente somos pasajeros por esta morada planetaria. Es por ello que en los planos celestes de la escritura telepática está escrito: y de verdad os digo que todos los que comerciaron con tierras y hogares no entrarán al reino de los cielos. La tierra es de todos y jamás se debió habérsele fijado precio. Y de verdad os digo que todos los que crearon y perfeccionaron las leyes en que la tierra podía comprarse no entrarán al reino de los cielos. Así serán ellos vendidos en otras existencias con la vara que midieron, así con la misma son medidos. Y de verdad os digo que todo usurero que compró tierras y no las cultivó no entrarán al reino de los cielos. Si no las cultivó, debió entregarlas. Nadie tiene derecho a crearle necesidad a otro. Por estos malditos que por capricho y ambición desmedida millones de mis hijos padecieron hambre, mas os valdría no haber conocido tierra alguna. Y de verdad os digo que todo aquel o aquella que tuvieron la tierra por 30 años sin cultivarla, malditos son. Y pobres de aquellos que dirijan la palabra a maldito alguno, porque sobre ellos caerá tal ley. La tierra nunca debió comerciarse, ni nada de lo que ha creado la mente. Vuestro Creador no os cobra por haberos dado la vida. Dictado por el Padre Eterno, por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. De esta manera iniciamos esta programación, tomando en cuenta los derechos del Divino Creador y la oportunidad que nos da a todos de conocer este planeta, tal como está revelado. Vuestro Creador no os cobra por haberos dado la vida. Y luego nos dice, la tierra es de todos. A partir de este principio, de este fundamento, vamos a comprender todos los problemas que se han generado desde que se puso precio a la tierra, desde que se apoderaron de grandes extensiones de tierra en todos los continentes. Esto es algo histórico desde el inicio del capitalismo. Nos trasladamos al siglo XX y ya en las primeras décadas del siglo XX hubieron en muchos países luchas por la reforma agraria. México, Chile, Perú. En el caso de Chile, empieza la reforma agraria desde 1938 con el Frente Popular. Décadas después continúa con el gobierno de Alessandri y llega a extenderse en una forma más amplia con el gobierno socialista de Salvador Allende, que puso fin a 400 años de latifundio y minifundios en Chile. Luego del golpe militar en 1973, el gobierno de facto comienza a devolver la tierra a nuevos capitalistas y convierten a los campesinos en proletarios. En el caso de Perú, igualmente, se promulgan leyes de reforma agraria y Belaunde, en 1963, promulga la ley, pero no llega a ejecutarse. Y luego, en 1969, con el gobierno de facto, se dicta la ley de reforma agraria, el 24 de junio de 1969. Damos esta información porque en el canal de noticias de Perú se ha hecho una entrevista a un cineasta. Este cineasta está presentando un documental llamado La Revolución y la Tierra, a estrenarse el año 2019. Y tiene como base la llamada reforma agraria realizada en el Perú. Sobre eso vamos a empezar a compartir esta entrevista realizada en el canal de televisión de Perú. Nos acompaña Gonzalo Benavente, guionista y director, y ponemos sobre la mesa La Revolución y la Tierra, una película documental que nos genera expectativa. Gonzalo, bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, La Revolución y la Tierra, ¿qué intenta contextualizar y qué intenta reflejar este trabajo que ha realizado? Sí, es un documental, una película documental que va a estar en los cines el próximo año, justamente por los 50 años de la reforma agraria, la del 69, ¿no? La época de Velasco, que es la tercera tercera reforma agraria, la más grande que se hace en el Perú. Y es eso, es partir de la reforma agraria para comenzarnos a preguntar por qué era necesario hacer una reforma en ese momento, ¿no? Se cumplen ya 50 años el próximo año y quizás es un tema que movió mucho, que cambió mucho el Perú y del que no se ha hablado tanto tampoco. Si hay gente muy apasionada con el tema, ¿no? A favor y en contra. Digamos, hay un trabajo académico muy importante que se ha trabajado estos 50 años, pero a nivel de películas, quizás, o a nivel de, no sé, de televisión, todavía no se ha trabajado mucho el tema, no se ha tocado tanto. ¿Qué intentas destacar aquí? ¿Qué aspecto? O vamos a hablar de todos los ámbitos y de todas las repercusiones que tuvo la reforma agraria. Sí, bueno, hay una responsabilidad justamente por ser quizás la primera película de estos tiempos que lo aborda de manera global, ¿no? Digamos, en la época misma de la reforma agraria se hicieron muchos cortometrajes y la ficción de esa época de los 70s hizo varias películas que tocaban el tema. Pero desde entonces, digamos, ha habido como un vacío. Entonces también hay una responsabilidad de ser la primera película que vuelve a tocar estos temas, ¿no? Después de muchísimo tiempo. Entonces, queremos tocar un poco lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma en general. Quizás más del lado social que del lado económico, que de alguna manera es lo que más te suena, ¿no? Digamos, esto de los bonos, de los bonos agrarios, es algo que se ha mantenido un poco en el imaginario, pero se ha perdido un poco todas estas luchas sociales, porque finalmente la reforma viene de un montón de luchas campesinas que se dieron a lo largo del siglo XX, ¿no? O distintos esfuerzos desde distintos ámbitos que empujaban un cambio en el Perú, ¿no? A nivel social. Entonces, la reforma finalmente es un momento cumbre, pero fue parte de un proceso histórico que abarca, bueno, muchísimos siglos, pero sobre todo el siglo XX, ¿no? Entonces tratamos de hacer ese recorrido histórico. Imagino que ha comprometido un trabajo profundo a nivel histórico. Tú como guionista, ¿cómo ha sido este trabajo de estructurar cada parte de la historia y sobre todo plasmar distintos puntos de vista? Sí, ha sido un proceso lindo, la verdad. Yo coescribo con Grecia Barbidi, con mi socia, compañera. Mateo Stilich también es un investigador, historiador que nos apoya mucho. Pero hemos tratado de investigar todo el proceso histórico, no solo la reforma misma, sino basarnos un poco más en por qué hubo que hacer la reforma. Y este viaje además nos ha acompañado mucho a través de los productos culturales. O sea, no solo de los estudios históricos, sino de los productos culturales que se desarrollan desde la pintura, desde la fotografía, desde el cine, desde la televisión, cómo cambia, ¿no? Digamos, hay muchos cambios que se están dando socialmente y que son empujados por la reforma agraria, pero que se ven en los productos culturales que vemos, en la televisión, en el cine. Entonces, es lindo por verlos desde ahí también. Creo que el país desde que se funda hay esta división entre lo criollo y lo andino muy profunda, ¿no? Casi que dos proyectos nacionales que no van de la mano. Y lo amazónico que ni se nombra, ¿no? Entonces, creo que eso llevó a un punto límite en el que ya es necesario hacer una reforma agraria. De hecho, Belaúnde en su primer gobierno propone una reforma agraria, ¿no? Y llega al poder proponiendo una reforma agraria y en el Congreso el APRA bloquea la reforma de Belaúnde cuando se alía con el partido de Odría. Entonces no permite hacer una reforma como se había prometido. Entonces el golpe un poco se da de la frustración de no haber cumplido con el pueblo eso que prometió, ¿no? Entonces era un momento histórico en el cual o se tenía que hacer. Lamentablemente no se hizo de manera democrática porque el Congreso en ese momento, muy parecido al Congreso de hoy, bueno, bloqueó muchas cosas que se pudieran hacer de manera democrática. Igual era otro país, digamos. Me hubiera encantado que muchas de las reformas se hicieran de manera democrática, evidentemente, ¿no? Pero hay que también pensar que una democracia con características muy particulares, no todos votábamos. Sí, estamos grabando las últimas entrevistas. Justo estuvimos hace un par de días con Fico García, cineasta de Kuntur Huachán, hay muchísimas películas clásicas del cine peruano, con Ricardo Bedoya, que es un personaje de la casa, hablándonos de cine peruano de todos, exacto, los tiempos, además, y con muchos especialistas, además, que nos están dando su punto de vista del fenómeno. En enero tenemos un viaje pendiente a todo Costa Norte, buscando haciendas, algunas en mejor estado, otras un poco más en el olvido, pero la idea es verte testimonios de la época de la hacienda y testimonios actuales. Y estuvimos en Cusco hace poco, estuvimos en el archivo Chambi con el nieto de Martín Chambi, que nos mostraba sus fotografías. Bueno, la revolución en la tierra entonces, en las principales salas y cine el próximo año. Sí, por los 50 años de la reforma agraria. Está escrito en el profeta Isaías, capítulo 10, del verso 1 en adelante. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Isaías capítulo 10, verso 1 y 2. Las Sagradas Escrituras siempre nos han hablado del derecho y la justicia, porque en la luz de la revelación, el derecho y la justicia son una misma cosa. No puede haber derecho si no hay justicia, y no hay justicia sin derecho. La sola existencia de alguien que es pobre en el mundo, esa sola existencia es un efecto. ¿Y cuál es la causa? El despojo, el quitarle su derecho a todos, el privar a los demás y usando la fuerza. Por eso el profeta Isaías, un revolucionario, siempre puso y señaló las causas de la injusticia, y son las leyes injustas apoyadas por la tiranía, por la fuerza, contra los pobres, contra el pueblo, contra las viudas, contra los huérfanos, contra los inmigrantes, contra todos. Allí está la causa o la aparente legalidad de la opresión, las leyes. Y sobre esto, para tener en claro el orden, que es primero la legalidad, la ley, el derecho, la justicia, sobre estos temas y estos conceptos, vamos a compartir la explicación del filósofo Enrique Dussel, porque el derecho, la ley, la justicia, la constitución, la legalidad está en cuestión en estos momentos a nivel mundial. ¿Es justo el capitalismo? ¿Es injusto? ¿Es legal el capitalismo? ¿Es ilegal? ¿Tiene razón de ser la pobreza en el mundo? No tiene razón de ser, porque la naturaleza da en abundancia para todos. Por lo tanto, un sistema de vida que mantiene a medio planeta muerto de hambre es un sistema de vida que debe ser abolido. Es por ello que es necesario conocer los principios, las leyes. Sobre esto, el profesor, el filósofo Enrique Dussel, nos va a explicar a raíz del conflicto que se está realizando en México con el nuevo gobierno. Por ejemplo, dice la Suprema Corte de Justicia, dice que es un derecho adquirido. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es el derecho? Eso es tener un principio. ¿Y en cómo surge el derecho? En la Facultad de Derecho creen que la ley es el fundamento del derecho, pero se olvidan cuál es el fundamento de la ley, que es la legitimidad. Y la legitimidad es la expresión del poder del pueblo, porque el pueblo es el único soberano, no el Estado. Entonces, hay que ver qué es el poder del pueblo, qué significa legitimidad, que es el consenso del pueblo que fundamenta la ley. Y la ley tiene como primer principio la Constitución. Pero la Constitución no es como piensa Kelsen, el principio, sino que está fundado en la legitimidad del pueblo. Se puede cambiar, y quizás haya que cambiar la Constitución. No se ha hablado del tema, pero es posible. Entonces, si hay un derecho que es injusto, yo hablo de la justicia, pero la justicia se apoya en otro fundamento, que es justamente en los requerimientos del pueblo. Si la gente no come, quiere comer. Y si él no come, es injusto el sistema que crea el hambre. Hay que hablar de la justicia, pero ellos no hablan de la justicia, hablan nomás que el derecho adquirido. Lo que pasa es que es injusto una persona que gana 600 mil pesos en un país en donde la mayoría no llega a 10 mil. Ah, no, pero es un problema de justicia. Sí, señor, ese es el tema. Pero la Suprema Corte habla del derecho a fetichizado al derecho. Y me gustaría hablar con ellos y los puedo destruir todos los argumentos con una teoría. ¿Se da cuenta? Entonces, una filosofía política crea una nueva actitud, una cosa distinta. De tal manera que ya contesté casi a las tres, porque me dice, es un derecho adquirido injusto, vamos a replantearlo. Y lo vamos a replantear, pues usted no puede decir que es justo, porque si no me puedo corromper. Entonces usted cree que la única manera de no corromperse es recibir un sueldazo. Ya está corrompido, porque ya toma el dinero con fundamento de la legitimidad. Se pone acá. El dinero es lo que me puede hacer que entonces yo sea justo. No, ya por haberte asignado tú ese derecho, eres injusto y te contradices en lo que venga. Mire, a la Suprema Corte hay que hacerle un poco de teoría. ¿Ven? Eso es un principio. Y entonces, el tercero era, hay que formar una escuela donde un diputado puede enfrentar a un miembro de la Suprema Corte y decirle, mire, usted tiene razón, lo debido es según la ley, pero la ley puede ser injusta. Mire, estaba la ley en Haití, donde decía que todos los afro, que le llamamos negro, eran esclavos. Y al mismo tiempo la Revolución Francesa decía los derechos del ser humano, derechos del hombre. ¿Cómo? Usted era francés y en Francia hablaba los derechos humanos para toda la humanidad. Pero en Haití los negros no eran humanos. Esa declaración, ¿es universal o es la declaración de la burguesía europea? Entonces esa declaración no era justa porque no se apoyaba en la legitimidad del pueblo haitiano. Si tenemos teoría, podemos refutar en la Cámara de Diputados. ¿Pero quién nos va a defender en la Cámara de Diputados si no tienen una teoría el partido? Entonces repiten lo que saben y lo que saben no funciona porque lo aprendieron en la facultad. Y la facultad es formalista y es burguesa y es fetichista del derecho. Hoy la filosofía política justamente muestra que el derecho vigente puede ser injusto. Entonces, lo que pasa es que de pronto un pueblo que hace una ruptura histórica, yo le llamo, tiene un hiperpoder, nuevo poder, es lo que tiene hoy el pueblo mexicano. Una ruptura histórica va a pensar las cosas de nuevo. Y ahora va a llegar a un consenso y va a lograr una legitimidad nueva y va a tener que cambiar la ley porque eran injustas. Y entonces, no es que yo sea ilegal. No podía no ser ilegal para crear una ley nueva que responda a la justicia. Ganar un salario mínimo es injusto. Entonces que me cacaré mucho el hablar de que vamos a pagar un salario debido. Bueno, veamos cuál es la canasta para poder vivir. Y lo que llama el salario mínimo es una burla. Y entonces hay que subirlo. Ah, no podemos. Bueno, por de pronto pensemos que es una burla, pero usted se fijó un precio, 600,000 pesos. Usted es cómplice de la injusticia. En el libro Lo que vendrá, en el título 110, está escrito: Satanás tomó la forma de un sistema de vida que en sus extrañas leyes incluyó la desigualdad. Todos los dramas humanos tienen por base las leyes desiguales creadas por los mismos hombres. La humanidad del mundo de la prueba fue ciega en descubrir la más alta jerarquía del demonio en la prueba de la vida. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Acá está la revelación. Todos los dramas humanos tienen por base las leyes desiguales creadas por los mismos hombres. Por lo tanto, ponemos en cuestión al sistema de vida, ponemos en el banquillo de los acusados al sistema de vida salido de las leyes del oro, porque es producto, dice la revelación, de la debilidad de los que crearon el capitalismo. Y como la debilidad no es la perfección, el sistema de vida ideado por estos espíritus atrasados no es el perfecto. Si fuera perfecto, dice la revelación, habría igualdad en el mundo. No habrían ni ricos ni pobres. Con la llegada de la ciencia Omega al mundo, desaparecerán ambos. Nadie debió ser ni rico ni pobre, porque todos nacieron con derechos iguales ante el Creador. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Estamos entonces en una nueva etapa donde los ideales cambian. La conciencia planetaria despierta, donde las leyes injustas no pueden sostenerse, donde el sistema de vida ya no puede seguir engañando, diciendo al mundo que es la única alternativa, que no hay otra opción. Eso es mentira. Estamos en una época de revolución de la conciencia, revolución de las ideas. Estamos en una etapa donde la verdad se expresa y se verifica, porque la astucia del capitalismo, la astucia del demonio, ha falseado la verdad, ha falseado la realidad, ha alterado la historia, y conocemos una falsa historia. Para eso es la llegada de la revelación, para restablecer el orden de todas las cosas y poner todo en su justo lugar. Y cuando un pueblo irrumpe en la escena, el filósofo Enrique Dussel le llama a esa etapa, el pueblo va adquiriendo un hiperpoder, es decir, tiene la fuerza de voluntad y está con las virtudes en ascenso para cambiar las costumbres, los hábitos, el pensar, para cambiar las condiciones de vida. El cambio de costumbres, como lo enseña la doctrina del Cordero de Dios, es a través de los que ejercen la autoridad temporal también. Es por eso que en un párrafo de un plano celeste dice: es más fácil que entre al reino de los cielos uno que, siendo autoridad, luchó con todas sus energías defendiendo los derechos de mis humildes. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Luchar con todas las energías para defender los derechos de los humildes, los derechos de los explotados, de los trabajadores, de los niños, de los huérfanos, de las viudas, el derecho de los que son víctimas del capitalismo, la inmensa mayoría de la población mundial. Y lo que está ocurriendo en México con el nuevo gobierno es un cambio que ha producido el desconcierto en las autoridades que estaban acostumbradas a un sistema de corrupción legalizado, y estaban acostumbradas las autoridades a no rendir cuenta del dinero que pasa por su gestión y no comunicarse con la población ni hacer participar a la población. Ya van 3 semanas desde el 1 de diciembre, el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los días a las 6 de la mañana, da conferencia de prensa y informa a la población el día al día, y va ilustrando a la población de causa y efecto del por qué en México hay extrema pobreza, la sanidad es un caos, un desastre, igual que Perú. La realidad de México es exactamente igual a la de Perú, porque tenemos la misma historia, la misma antigüedad, tenemos rasgos muy comunes. Y los males de allá son los males de acá, porque son los males planetarios de un sistema de vida global que ha extendido las leyes desiguales por todas partes y se ha valido de la corrupción para mantenerse en el poder. Eso está siendo ahora ventilado a la población y el desconcierto de las autoridades es de una magnitud muy grande, porque lo primero que ha hecho el gobernante Andrés Manuel López Obrador es mostrar su cheque de la quincena que ha recibido, ya recibió su primer cheque de quincena, lo ha mostrado en la televisión para que todos vean cuánto es lo que va a recibir, y las cuentas claras favorecen el despertar de una población que había sido engañada. Vamos a escuchar en esta edición que se ha hecho acerca de el dinero, y él explica claramente que el dinero no es del gobierno, que la población no tiene por qué mantener a un gobierno que se da grandes lujos, grandes comodidades, que derrocha el dinero del pueblo, igualito de lo que ocurre en el Perú. Estas cosas pueden cambiar si es que el pueblo tiene la voluntad de cambiar. Y eso se logra con información, con conocimiento. Saber qué es el presupuesto, saber cómo se están designando, quiénes han elaborado y rendición de cuentas. Estamos en una etapa, como dijo Jesús, no se puede ocultar, nada se puede hacer en secreto, todo será dado a conocer a la luz pública. Compartimos esta edición de la conferencia matutina del gobernante de México. Y es mejor cuentas claras y chocolate espeso. Esta es la quincena. Voy a hacer lo mismo, vamos a hacer el ajuste en general y se va a cumplir con el plan de austeridad. Esto nos permite ahorrar para tener recursos suficientes y financiar el desarrollo, apoyar las actividades productivas, crear empleos, nos permite apoyar la educación, la salud, el bienestar. Yo quiero recordar de que cumplimos con el compromiso de no aumentar la deuda, de no financiarnos con deuda. Cumplimos el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales, de no crear nuevos impuestos. Cumplimos el compromiso de que no van a aumentar los precios de los combustibles, no va a haber gasolinazos. ¿Cómo estamos financiando el presupuesto? Con ahorros, porque había mucho gasto superfluo, mucho derroche. Le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada, para decirlo así, con claridad, de manera coloquial. Un gobierno ensimismado, y es importante tratar el tema. Como desde hace muchos años el gobierno se convirtió únicamente en facilitador para el saqueo, le pagaban muy bien a los altos funcionarios públicos. Los trataban con privilegio. Era una burocracia dorada para que no cumplieran con su responsabilidad de servir a la gente. Era un pago, como se decía coloquialmente en la época de Porfirio Díaz, maiciaban, y todo esto se envolvía en el supuesto, la falacia, de que si se le pagaba bien a los altos funcionarios públicos no iba a haber corrupción. El sofisma de que si ganan bien los servidores públicos y están colmados de atenciones, de privilegios, van a ser eficientes servidores públicos, honestos. Entonces, todo eso es lo que se termina en lo que corresponde al Ejecutivo. Y quiero también, ya lo dije en una ocasión y lo repito, mencionar que los del Poder Legislativo están haciendo lo mismo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y yo espero que los organismos autónomos actúen de la misma manera. No puede ser que tengamos un organismo para organizar elecciones que es el más caro del mundo. ¿Qué es tan complicado organizar una elección limpia y libre? Vamos ventilando todos estos asuntos porque el dinero no es del gobierno, el dinero no es de los funcionarios, el presupuesto es dinero del pueblo, de los ciudadanos. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros de los ciudadanos. Ese es el cambio, entre otras cosas. Porque ayer estaba yo leyendo en la prensa fifí que decían la cuarta simulación, en vez de decir la cuarta transformación. Creen que somos iguales. Cree el león que todos son de su condición. Esto va en serio. Es una transformación, un cambio de régimen. Entonces, todo el programa de gobierno, o sea, no es una acción. Todo el programa de gobierno va destinado a atender a los más pobres de México. Esa es la prioridad. Entonces, yo espero que tengamos, desde luego, buenos resultados en todo este plan, que van a mejorar las condiciones de vida en las zonas más pobres de México. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 482. Todo extraño derroche de lo que sea se paga en el divino juicio de Dios. En la televisión solar, todo lo que se hizo en la prueba de la vida, todo se verá. En la televisión se verá luces encendidas cuando no correspondía, llaves de agua abiertas sin motivo justificado, habitaciones desocupadas por años, alimentos acaparados y pudriéndose, demonios destruyendo alimentos. Todo extraño egoísmo vivido por todos se verá en la televisión solar. Es más fácil que sea resucitado a niño o niña, uno que ni una gota de agua dejó perder en la vida, a que lo sea uno que se descuidó. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta ley de justicia que condena el derroche es más grave si este derroche se produce en las autoridades, en el gobierno, en las instituciones que el pueblo mantiene, porque esa es la verdad. El pueblo mantiene a este gobierno, mantiene a estas instituciones, y estas instituciones se han alienado pensando que es de ellos. Eso tiene que cambiar. No es de ellos. Pertenece al sudor de frente de nosotros, los trabajadores de la nación. Sobre este asunto grave, el gobernante Andrés Manuel López Obrador hace una denuncia del excesivo derroche que el gobierno anterior mantenía y que él, la nueva administración, empieza a cambiar. Es cambio de costumbres, cambio de actitud y de hábitos. Compartimos este siguiente audio de otra conferencia matutina a las 6 de la mañana, que empieza todos los días, llevan 3 semanas seguidas, y esto será según lo ha anunciado todos los días de su gestión. De esta forma, estará informando día a día de cómo se va desenvolviendo las nuevas formas de administrar las instituciones en el nuevo gobierno. Gracias, presidente. Buenos días. Alfonso Vargas, de Cadena Raza. Preguntarle, primer tema, ¿qué opinión le merece que el rector de la universidad, Enrique Graue, se sumó a este plan de austeridad y también el director del Politécnico, por un lado? Sin embargo, el gobernador del estado de Guatemala dice que no está dispuesto a bajarse el sueldo. Acerca de la reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos en lo que corresponde a el gobierno federal, es por ley. Es muy abusivo estar ganando tanto en un país con tanta pobreza, con tantas necesidades. Yo les comento que todo el plan de austeridad que se está aplicando es para liberar fondos, para que el presupuesto apoye a la gente que más lo necesita. Porque había una especie de enajenación. No les importaba la gente y el presupuesto era nada más para consumo interno del gobierno. El gobierno estaba ensimismado. Entonces, todo el presupuesto era para el aparato, para mantener el aparato administrativo. Y no se transferían recursos, no se entregaba el dinero a la gente, porque el gobierno no tenía como función apoyar al pueblo. El gobierno era un facilitador del saqueo. Entonces, por eso tanto desconcierto, y no es fácil de asimilar, porque se ve normal. ¿Cuánto tiempo estuvieron diciendo de que entre más ganaran se iba a evitar la corrupción? ¿O cuánto tiempo se estuvo machacando de que había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, que el que no transaba no avanzaba y que era un tonto el que no aprovechaba, o si se ocupaba un cargo y había que tomar una decisión, siempre se le recomendaba al servidor público: no te metas en lío, si no es tuyo el dinero, y los bienes públicos se maltrataban, los vehículos, excesos en todo, en las oficinas, las luces prendidas día y noche, teléfonos al por mayor, gasto excesivo de gasolinas. Ustedes van a hacer el recuento de los hechos, porque ustedes son investigadores, pero era un desperdicio por entero de todo. Sistemas de comunicación, se puso de moda la compra de sistemas de cómputo, todo se quería resolver con las nuevas tecnologías, con sistemas de internet, y había mucha charlatanería. Este es un sistema en donde te vas a poder comunicar no solo con los mexicanos, sino con todo el mundo. Vas a hablar y te van a estar escuchando todos. ¿Cuánto cuesta el sistema? Miles de millones de pesos. Rentas, en el caso de los aviones, les decía, el avión presidencial, todavía se contempló en el presupuesto 500 millones de pesos para un año de renta. Los seis nuevos helicópteros que compraron, 400 millones de pesos al año. Los vehículos de aquí, rentados, todos. El que utilicé antier para ir a Hidalgo, renta. Ya se termina el contrato ya, y voy a buscar a ver qué vehículo utilizo, porque también los que quedaron, todos blindados. Entonces, camionetas, Suburban, pero muchísimas. Lo que pasa es que el secretario de la Defensa, el general secretario, pues es muy prudente, pero era como para ponerlas aquí en el Zócalo, todas las camionetas que tenía el Estado Mayor Presidencial. O sea, todo un exceso. Entonces, ya eso se termina. Por eso nos va a rendir el presupuesto y por eso vamos a poder mejorar la alimentación en las escuelas y por eso las becas para los estudiantes. Ese es el cambio que se está llevando a cabo. Está escrito en un plano celeste. Y de verdad os digo que toda idea que se propuso dar al que nada tenía queda reinando en este mundo. De tal idea nacerá la igualdad entre los hombres. De tal idea se cumplirá la divina parábola que se os enseñó desde hace muchos siglos. Todos son iguales en derechos delante del Padre, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Acá está una línea directriz del programa de gobierno de los trabajadores: dar al que nada tiene, porque de esa idea, de esa aplicación, nacerá la igualdad entre los hombres. Dar al que nada tiene. Allí empieza la justicia. Estamos aprendiendo de la lección de los pueblos que maduran, que despiertan, que están atentos. El pueblo, nuestro pueblo, mantiene a un gobierno que derrocha, a un gobierno que saquea nuestras riquezas, a un gobierno que mantiene una burocracia dorada que se da grandes lujos, viajes de primera, viajes de placer, vacaciones con todas las comodidades. El extraño Congreso Vendepatria trabaja 8 meses, tiene 4 meses de vacaciones, 4,000 soles de gasolina al mes. Eso es una aberración. Esa es la aplicación de una ley injusta contra el pueblo. ¿Se puede cambiar? Se puede cambiar. Está en nuestro despertar, en nuestra información, en nuestra defensa de los mandamientos de Dios, de las virtudes, de los principios, del derecho, de la justicia, que está en las Escrituras y está profundizado en la doctrina del Cordero de Dios. Queremos abrir los teléfonos para escuchar la participación de nuestro pueblo, de nuestros amables oyentes, en su sentimiento, en su despertar, con todo lo que está pasando. Teléfonos para Lima, 472-3130, 472-3184, y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Un pueblo ilustrado no es engañado. No hay pueblo vencido, no hay pueblo derrotado, no hay. Porque la vida, la defensa de la vida, arrasa y transforma todo. Aló, buenos días. Sí, hermano, buenos días. Luis Ramírez, de acá de Lima, Pachacama. Ah, le escuchamos, hermano, adelante. Hermano, realmente es muy meritorio. Decirte, mi estimado, es algo que no se escucha en nuestras radios, en grandes medios, lo que acaba de hablar el presidente de México. Ese debería ser un ejemplo a este presidente que tenemos acá, que este señor no ha sido elegido por el pueblo. Acá, como usted dice, mi estimado, tiene mucha razón, que dice, despertemos, ¿no? Y eso entonces debería, como se dice, en las marchas que tenemos la obligación de salir a las calles. Mira, tenemos el ejemplo de México, tenemos el ejemplo también de nuestros hermanos franceses, donde ahí están reclamando realmente sus derechos. Acá, hermano, ya no tenemos derechos, no tenemos nada. Solamente es una, como les puedo decir, más todo esto está disfrazado, que dice que democracia, cuando este presidente corrupto, ahorita que tenemos, se ha reunido como 5 veces con este norteamericano corrupto que es PPK, y nadie dice nada, no sale nada, están con el cuento del Congreso. Ellos en el fondo son hermanitos, como es el Congreso, como el Vicarro, son hermanitos, porque ellos saben que si ahorita le hacen la vacancia, si todos salen afuera, de una vez. Por eso, hermano, es muy importante, esto que usted hace, sale en los medios, por ejemplo, que lo que está hablando el presidente de México, para nosotros tenemos más conciencia, y al tener más conciencia del pueblo, vamos a salir, hermano, a las calles. Ahí tenemos el ejemplo de nuestros hermanos de Francia, cómo reclaman, inclusive ahí se han revelado las mismas, ni siquiera políticos, ni siquiera dirigentes, la misma gente del pueblo se ha levantado. Acá hay mucha gente que no tienen, no sé qué pasa, mi estimado, que no tenemos. Yo convoco, mi estimado, que se haga una marcha, pero ya un paro, no sé, porque esto está yendo de caer bien peor, mi estimado. Felicito, mi estimado, por el programa. Gracias, hermano. Gracias, buen día. La doctrina del Cordero de Dios nos dice que estamos en una etapa de despertar planetario. Esto es algo extensivo, es una nueva etapa. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermano. Ah, sí, le escuchamos. Adelante, hermano. Hermano, en primer lugar, felicitarlo como siempre, hermano. Realmente lo que hemos escuchado sobre México, realmente lo que pasa acá en el Perú. Pero realmente, hermano, como le digo, como yo paro en la calle, hermano, la gente quizás esté manejado, hermano, por Radio Programa, Radio Capital, y todo eso que realmente le cambian la situación. Hasta le ponen esos curandés, hermano, que den la suerte para que vean que se les tiene por culpa del vecino que le ha hecho brujería. Pero en general, hermano, realmente, con esto ya debemos tomar conciencia. Y gracias a Dios que tenemos acá la revelación Alfa y Omega, hermano, que allí nos da un despertar para encontrar, se puede decir, dónde son los causantes de la gracia de nosotros, que es el sistema capitalista, bien claramente. Pero la gente no lo menciona sistema capitalista, sino menciona democrático. Entonces, realmente es un programa, hermano, y gracias a la revelación Alfa y Omega podemos entender. Por ejemplo, yo tengo acá un libro, hermano, que se usted habrá leído, Al Judío Internacional. Ahí hay una parte, hermano, que los padres del sistema capitalista son de la masonería, o sea, un grupo de judíos. De ahí viene todo esto, no es de ahora, es del tiempo, pues, hermano, que acá en la revelación lo dice, del tiempo de los faraones, ¿no? Que ellos han encarnado, se puede decir, con esas costumbres y lo maneja la masonería, que es el sistema capitalista. Acá en el Perú tenemos sistema capitalista que maneja, son la Confía, el Grupo Romero, Gran y Montero, que ya es conocido. Entonces, realmente, hermano, con su programa, yo creo que nosotros debemos hacer, por una parte, de que escuchen esta radio y que lean la Sagrada Escritura, la revelación Alfa y Omega, para, como los indica realmente el Padre Bendito, organizarnos y que haya la unidad. Yo creo que es lo importante, hermano, escuchando su programa y a esta radio también, hermano. Le agradezco por la oportunidad que me da, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. La etapa en la cual nos encontramos es la etapa de la información. Dice la Biblia, mi pueblo sufre por la falta de información, de conocimiento. Pero eso está cambiando. Ahora la verdad se expande por todas partes y la justicia. Y cuando se junta la justicia y el derecho, el sistema de vida se pone en cuestión. Estamos compartiendo las inquietudes de la lucha de los pueblos para liberarse de un sistema de vida. Aló, buenos días. Buenos días, hermano. Ya hemos hecho cita para dar mi opinión. Sí. Sobre dos temas del presidente anterior y el presidente actual de México. El presidente anterior, es decir, de todos los neoliberales que empezó con el presidente Belaúnde, cuando pactó con IPC, empezó el saqueo de nuestros recursos naturales. A raíz de eso, el general Juan Velasco Alvarado dio el golpe de Estado, compadeciéndose de la gente más necesitada, más humilde, que eran los campesinos, que estaban a cargo de la oligarquía peruana. Abusaban de las hijas, no le daban oportunidad de estudiar, eran prácticamente sus siervos, eran los señores feudales acá en el Perú. A raíz de eso dio el golpe de Estado para la segunda revolución de la reforma agraria, porque la primera fue de el José Gabriel Condortar y Túpac Amaru II, y la segunda revolución en el Perú fue del general Juan Velasco Alvarado, y prácticamente pues fue vapuleada, fue como dice los apristas, como siempre desde la época de Sánchez Cerro, ya esta gente prácticamente ponían trabas al Perú, acompañado de la CIA, cuando no, la CIA está en todas partes, no quieren gobiernos progresistas, no quieren gobiernos socialistas que tengan a favor del pueblo, sino al servicio de las transnacionales, al servicio de ellos, al servicio del saqueo, para mantener su hegemonía militar, someter a los gobiernos progresistas. Eso fue la razón del golpe de Estado del general. Ahora, el presidente López Obrador. ¡Qué buena! Es una bendición que aquí en América Latina haya ganado en México. Por ejemplo, hablando de Ecuador, ahora que se viene la corriente del Niño, acá en Piura, Tumbes, fue las más afectadas. Y este señor PPK no hizo nada prácticamente, y el anterior, con Ollanta. Pero en Ecuador, el señor Correa, el presidente Correa, que es de corte socialdemócrata, con poco dinero ha hecho mucho y no sufre las consecuencias que aquí en el Perú sufre año tras año. Ahí está la diferencia de estos gobernantes neoliberales. Entonces, nosotros los peruanos tenemos que concientizar a 1, a 10, a 20, a 30, leer un poquito de todo o mucho, de todo lo bueno, de la literatura, de radios alternativas como Radio Cielo, periódicos alternativos, televisión alternativa, aprender la verdad, concientizar cada vez más para que en 2021 haya un gobierno que vale la pena. Uno de ellos podría ser de Walter Aguirre. Gracias. La doctrina del Cordero de Dios nos dice que el poder filosófico de las masas va a derrotar al capitalismo. Poder filosófico de las masas. La filosofía común, la filosofía comunista, es la que va a reinar en esta etapa. Porque si uno entiende que no debe haber ni ricos ni pobres, que todos debemos ser iguales, esa idea fuerza va expandiéndose y va unificando a todos los afectados por este sistema de vida capitalista. Somos la mayoría de explotados, excluidos, los que somos víctimas de este sistema de vida que no es de Dios, porque este sistema de vida se atribuyó derecho, se dio leyes y se protege con la fuerza. Esa es la causa de este sistema de vida que se perpetúa con la fuerza sobre los demás. Porque si el capitalismo no tuviera las fuerzas armadas, no existiría el capitalismo. Pero es la fuerza, el pilar que sostiene a este sistema de vida. Si las religiones no dividieran al mundo en creencias, si las religiones no se hubieran convertido en el segundo capitalismo, este mundo tendría una espiritualidad muy avanzada. No sería idólatra, no estuviera en la mojigatería, en la superstición, en la duda, en la incertidumbre. Tendría principios, ideales, convicciones claras, profundas, de lo que son los mandamientos de Dios, el derecho, la ley, el poder que yace, que está en el seno del pueblo. Todo esto estaría con claridad defendido y afirmado. Estamos llegando al final de esta primera hora, del tiempo que resta, el tiempo que le queda al sistema de vida. Estamos en los descuentos, estamos en el último periodo de este cambio de era, y estas protestas globales, este cambio de conciencia, son las señales del tiempo que resta. En unos momentos continuaremos. El tiempo que resta.